que son dichos a principios de campaña, ahora fueron retirados de los lugares públicos, de los medios de comunicación, porque seguramente habían reflejado cierto daño en las encuestas, pero hay que hacerla recordar constantemente a la gente que estos personajes existen, que son los que rodean al candidato de la expresión Cambiemos, y que no se trata de asustar, sino de advertir, de anunciar a nuestros compañeros lo que puede venir con un voto para ese lado. La derecha neoliberal en Argentina, concluyendo, es mucho más salvaje. Quizás tengamos el orgullo, entre comillas, de tener la derecha más salvaje, más ultra neoliberal del continente, de la región. Así que estemos advertidos de esto. Siendo las 9 de la mañana, vamos a ir a nuestra tanda de mitad de programa. Ya transcurrió la mitad de nuestro programa y nos encontramos después con algunos audios y más entrevistas. Dale. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos va a dialogar con todos. Mejor Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Anín. Espacio cedido a Cambiemos. Si hay algo que quedó claro, es que la mayoría de los argentinos queremos un cambio. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Mundo. 5 atacantes fueron neutralizados durante los hechos. Están implicados en la oleada de 6 atentados que sacudió la capital francesa. Ninguna organización reivindicó de inmediato los atentados. Francia está bombardeando al grupo islamista Estado Islámico en Irak y en Siria. Entre las numerosas amenazas que recibió el país galo, esta semana dos videos del Estado Islámico hicieron referencia a ataques a Francia y Rusia. Un testigo del ataque en el Teatro Bataclan, donde se desarrollaba un show de la banda de rock Eagles of Death Metal, dijo que fue cometido por un grupo armado que irrumpió a los tiros al grito de Allahu Akbar, como se dice en árabe, Alá es el más grande, la arenga distintiva de los extremistas islámicos sunitas. Sociedad. Plazas de todo el país serán hoy punto de encuentro en apoyo a Scioli y Zanini. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales en apoyo a la fórmula presidencial del Frente para la Victoria y en defensa de los logros y derechos obtenidos en los últimos años. Se espera que los autoconvocados, organizaciones políticas afines al oficialismo y agrupaciones de la sociedad civil se acerquen a partir de las 15 horas a los puntos de encuentro que fueron difundidos por Facebook y Twitter en los últimos días en cada provincia. Fútbol. El fútbol se hizo eco de los ataques en París. Vicente del Bosque y FIFPRO, Gremio Internacional de Futbolistas, manifestaron su dolor y preocupación por los ataques perpetrados en la capital francesa. El entrenador español, tras el amistoso que su equipo jugó con Inglaterra, dijo estar triste por lo ocurrido, mientras que la entidad gremial pidió rezar por París. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. El Centro de Salud Odontológico Boca Barracas sigue creciendo. Atención odontológica, turnos programados y urgencias. Entrega de métodos anticonceptivos. Asistencia en medicina familiar y enfermería. Vacunación para niños, niñas y adultos. Biblioteca, actividades de lectura y préstamo de libros. Talleres de salud para la comunidad. El Centro Boca Barracas se encuentra en Avenida Patricios 1941. Llámanos al 4302-5950. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La atención es gratuita. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia.

como elegir entre un exponente de la derecha reaccionaria que propone un plan de ajuste descaradamente, sin ambages, aunque lo disfrace, lo dibuje, para los que están menos politizados con algunos globos de colores, en el trasfondo se ve claramente una idea de retorno hacia las políticas de los 90, hacia las políticas de ajuste que durante muchos lapsos del siglo XX predominaron en nuestro país y que provocaron devastación, hambre, desocupación, y que no, a las que no queremos volver de ninguna manera. Por eso nuestra idea es apoyar la fórmula Scioli-Zanini para este día 22. En ese sentido, estábamos recorriendo el territorio, hablando con compañeros de Avellaneda hace un ratito, como les decía. Vamos a ir a una actividad más tarde que va a haber durante todo el día, y no terminan las actividades solamente los fines de semana, sino que en el día a día, en los días laborables también, trabajan los compañeros muy arduamente. Estamos en breve lapso estableciendo contacto con otro sector de la provincia de Buenos Aires, también muy populoso, muy habitado, con muchos votantes. Lo vamos a hacer en un ratito. Mientras tanto, hoy les venía comentando el carácter llamativo del neoliberalismo de la derecha reaccionaria en la Argentina. Es distintivo, forma parte de un bloque regional que integran como símbolos en figuras Uribe en Colombia, Piñeira en Chile, Aécio Neves en Brasil, los copellanos y los adecos derrotados por el comandante Hugo Chávez en el 98, en el 99, y que hoy se reflejan en el candidato Capriles. Hay por América regados un montón de expresiones de esta derecha neoliberal, reaccionaria, que pretende beneficiar a una minoría y perjudicar a la mayoría, pero que tienen en algunos casos bastante porte electoral. Pueden competir en una elección a punto de que tanto en Venezuela como en Brasil quedaron a puntos de los gobiernos populares. Y acá en la Argentina parece que hay un panorama que se pinta parecido, similar al de esos escenarios. La característica que hoy les decía de la derecha neoliberal argentina es que pareciera ser más profundizadora en el sentido negativo, o sea, que son capaces de enajenar los bienes del Estado, son capaces de someter al hambre y la desocupación masiva a los argentinos, son capaces de reducir, no solamente de estancar o planchar los salarios y jubilaciones, sino de reducirlos, como lo hicieron en el gobierno de la Alianza en el año 2000, con esa ministra de Trabajo que hoy es uno de los principales referentes de Cambiemos, como es Patricia Bullrich. Recordémosla, poniéndose al frente de la reducción del 13% en el salario de docentes y de las jubilaciones. Son capaces de hacer cosas que no sé si otras derechas reaccionarias lo harían. Comentábamos hoy los casos de las principales empresas estatales, las petrolíferas de Brasil y de Venezuela, que nunca fueron estatizadas, nunca fueron privatizadas, siempre se conservaron en tenencia del Estado, aunque los gobiernos fueran de signo reaccionario. Lo mismo con el cobre en Chile. Ciertas riquezas son preservadas inclusive por las burguesías dominantes o los procesos de gobierno de las derechas en el continente, que ha habido algunos, por supuesto, por la fuerza, pero aún siendo gobiernos dictatoriales o de gobiernos represivos, no enajenaban las empresas. Eso es curioso. Y ahora vamos a escuchar un audio que le voy a pedir a Nadia, del comandante Hugo Chávez, que relata un poco una conversación con Néstor Kirchner sobre YPF, nuestra empresa de bandera. Y, por supuesto, el comentario vale porque la principal riqueza de Venezuela es el petróleo y Hugo Chávez era un entendido de eso también. Así que escuchémoslo, Nadia. Te voy a decir algo que es como una travesura. En las primeras reuniones que sostuvimos Néstor y yo, recuerdo que le dije, Néstor, con mucho respeto, ¿no? Estábamos conociéndonos. ¿Y por qué ustedes no rescatan esa petrolera? Porque nosotros nos vimos obligados, para poder iniciar las primeras alianzas y convenios con Argentina en materia energética, como lo dijo Julio allí, tuvimos que crear una empresa, Enarsa. Ellos crearon una empresa. Y nosotros ayudamos, pues, al surgimiento de Enarsa. Y entonces, pero en Arza no tenía músculo propio, no tenía ni un campo petrolero, ni una refinería, no, nada, una empresa, pues, pero claro, para empezar a firmar convenios, contratos de comercio, y avanzamos hasta donde se pudo. Pero en esa ocasión yo le dije a Néstor, ¿y por qué tú no le pones la mano a esa empresa? Históricamente del Estado argentino, la privatizaron. Y recuerdo que me dijo Néstor, che, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pues llegó la hora, llegó el tiempo. Y entonces Cristina, de manera muy, bueno, ejerciendo la soberanía de la República Argentina, tomó la decisión en el momento que ellos consideraron, pues, de manera soberana. Y por cierto, yo estoy muy extrañado ahora que veo que la empresa Repsol, según leí, ¿no?, va a demandar a la República Argentina en un tribunal en Nueva York. Yo, si me permite Repsol algún consejo, les aconsejaría que lo pensaran muy bien. Que lo pensaran muy bien, porque deberían buscar un arreglo amistoso con un país hermano de nosotros, ¿no?, de Sudamérica.